has hecho tú de piedra vieja que no sabes sentir mi amor, mis celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás te diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. De piedra vieja que no sabes sentir mi amor, mis celos. Tú no eres como yo, estoy segura de eso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás te diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino otro momento encontrar esos besos que jamás me diste tú. Yo sigo mi camino otro momento hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú.